al sur del río Bravo. Un solo pueblo. Palpita. Suda. Trepa desde las entrañas y las raíces. Amanece. Latinoamérica rompe el cerco. Muy bien, para quienes recién nos están sintonizando, seguimos acá en la 100.9 FM Riachuelo, en tu programa de Rompe el Cerco. Para quienes se quieran comunicar, estamos en la línea 4301-6451. Bueno, como todos los días miércoles, tenemos nuestra columna con Valeria Pese, la columna de la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanas, la CLMTU. Perfecto. ¿Cómo estás, Valeria? Bárbaro, hola Rox, hola a todos los oyentes de La Boca en esta tarde gris, sombría, horrible, que esperemos que la FM con el programa Rompe el Cerco le esté poniendo onda y levantando el ánimo. Seguro que sí. La verdad que tira para abajo. Pero bueno, en esta oportunidad, y como bien dijiste vos, la CLMTU estuvo presente el viernes 8 de julio, sí, en un acto que realizó la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en nuestra ciudad, sí, en conmemoración, sí, sí, del 5 de julio de este año, que se conmemora el bicentenario de la independencia de la República de Venezuela. Ajá, sí, lo recordamos. Vos sabés, y recordarán también los oyentes, que desde el año pasado y también en este, se están conmemorando distintos bicentenarios, sí, de las independencias de los países que forman nuestra América Latina. Ajá. En esta oportunidad tocó la de Venezuela y cumpliendo con este mandato, sí, que nos dio el comandante, vamos uniendo los pueblos a través de este tipo de actos, ¿no es cierto? A través de los actos que se realizan en distintos países con las organizaciones sociales, las embajadas, haciendo esto de la diplomacia de los pueblos, ¿no es cierto? Exactamente, estuvimos ahí en la Facultad de Derecho, como vos decís, aquel día, celebrando lo que es el bicentenario de Venezuela. Y sí, en esta oportunidad, este acto acá consistió en una gala musical donde pasaron distintos artistas, empezaron los compañeros del grupo Huancaño, que son argentinos, luego tocaron Lloviznando Cantos, que es un grupo venezolano. Que estuvieron presentes en nuestra inauguración de la radio también. Exacto, también Vilma, Wilson, sus, ajá, cantantes, también grandes militantes. El Maraquero. Grandes. Estuvo, sí, la verdad que sí, con mucha trayectoria, que también la vamos a escuchar en un ratito. Ajá. Y también estuvieron presentes algunos cantantes de Santa Fe, que dieron cierre a la gala musical. El embajador, sí, de Venezuela, que tendría que haber estado presente en esa oportunidad, pero que a raíz de las cenizas volcánicas, sí, lo recordamos justo, no pudo aterrizar el avión, no sé si te acordás, Rox, sí, estaba que llegaba, que no llegaba, bueno, resultó ser que las cenizas no dejaron que saliera su avión, que estaba en Perú, que le estaba retornando de los festejos en Venezuela a los cuales había asistido. Entonces, no tuvimos oportunidad de entrevistarlo, pero ayer, por suerte, lo convocó la FM Riachuelo, el comedor Los Pibes, se dio una vuelta por acá y paso le hicimos una entrevista en la radio. Exactamente, estuvo visitando la FM Riachuelo, también la organización social comedor Los Pibes, en la cual tenemos ahí un audio para escuchar. Dale, aprovechamos y le preguntamos justamente sobre la independencia de su país. Rompe el cerco. Bueno, mira, sí, estuvimos celebrando los 200 años de la Declaración de Independencia de Venezuela el pasado 5 de julio, un acto histórico de una trascendencia importante, y sobre todo en el contexto en que estamos llegando a celebrar estos 200 años. Uh-huh. Esa independencia que, si bien en 1811 representó el inicio de un proceso político que buscó la separación de dejar de ser la colonia política que éramos de España, hubo nuevas formas de coloniaje que nos hicieron transitar gran parte del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, con nuevos esquemas de dominación, y al cual nosotros, el pueblo, en muchos momentos dieron la voz de insurrección y de oposición, y que bueno, no se había podido materializar. Sin embargo, la revolución bolivariana que viene caminando en estos años, pues nos permitió llegar al 5 de julio del 2011 con un nivel importante de autonomía y descolonización, diría yo, de esa Venezuela que fue durante muchos años subyugada. Llegamos con plena autonomía de nuestro primer recurso energético, que es el recurso petrolero, con un gobierno que gobierna, y que no solamente que gobierna, sino que no depende ni de directrices foráneas ni de directrices de ningún imperio, sino que tiene la capacidad de estar tomando las decisiones apropiadas para su pueblo, y con la legitimidad de un pueblo que ha permitido su sostenimiento, un proyecto ya definido, un proyecto donde se plantea, bueno, ir en un proceso de transición hacia el socialismo que nos permite una mayor igualdad social, y que eso nos ha permitido pues celebrar en grande. Uh-huh. Cero analfabetismo, con un sistema de salud, con haber reducido la pobreza significativamente. Nosotros cuando llegamos al gobierno había cerca de un 80% de pobreza. Hoy la pobreza nuestra está por el 15%, y ahí seguimos batallando, aumentando las expectativas de vida. Alcanzamos las metas del bienio en materia de salud, en materia de educación. Entonces yo creo que habían temas suficientes para decirle que la celebración del 5 de julio de 2011, de los 200 años de la independencia, la celebramos con unas metas importantes que hemos logrado alcanzar en estos últimos años. Rompe el cerco. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Muy bien, ahí pasaba el embajador venezolano, el general Carlos Martínez Mendoza, embajador acá en la Argentina. Sí, un embajador nuevito que intercambió puestos con el anterior embajador Arévalo Méndez, también, que había visitado acá el comedor en varias oportunidades. Y este embajador que está hoy acá en la Argentina, representando a Venezuela, que es Carlos Martínez Mendoza, era presidente de Corpo Zulia. E intercambió puestos con Arévalo, que se fue a asumir la presidencia de Corpo Zulia allá en Venezuela. Esto fue más o menos para abril, mayo de este año. Uh-huh. Justamente hoy en día se cumplen 201 años del aniversario de la independencia de Colombia. Sí. El año pasado había estado presente también el expresidente Kirchner en esas celebraciones. Y comentar, bueno, un poco, ¿no?, que obviamente Colombia no le encontró en su festejo del Bicentenario en la misma situación que comenta el embajador de Venezuela, que la encuentra el Bicentenario de Venezuela, ¿verdad? Claro. O sea, es un contexto totalmente distinto. Colombia tiene muchísimos problemas internos, políticos, tiene un montón de refugiados por el resto de Latinoamérica que deben salir para resguardar su propia vida, con una situación social muchísimo peor que la que obviamente comenta que vive hoy en día Venezuela, gracias a la revolución bolivariana, que desde el año 99 lo tiene al frente al comandante Chávez, al que le mandamos un pa' adelante. Aprovechando para comentar, todos sabrán que está llevando adelante una terapia contra el cáncer en Cuba. Sí, sí. Y bueno, y justamente aprovechando que estaba una representante de la embajada cubana, país donde el comandante está haciendo su rehabilitación, acá los compañeros de FM Riachuelo, a quien les vamos a agradecer, porque obviamente muchos de los audios con los que contamos son gracias a la ayuda que la CLMTU recibe de los compañeros de la radio, entrevistamos a Zulán Popadanel, que es una tercera secretaria de la Embajada de Cuba y que estuvo presente en los festejos en la Facultad de Derecho, y nos dejó también sus pensamientos. Rompe el cerco. Bueno, en realidad es un momento trascendental esta celebración de los 200 años de la independencia de un país tan querido por nosotros los cubanos, y creo que en sentido general por América Latina. Es sumamente importante y trascendental estos 200 años de la independencia, en que estamos celebrando la independencia de Venezuela, bueno, por el ejemplo que Venezuela representa, primero en la figura de su presidente, de su líder, Hugo Chávez, que afortunadamente se está restableciendo paulatinamente de su salud y que confiamos plenamente en que va a seguir y va a continuar dirigiendo esa hermana república. Y además, digamos, el ejemplo que representa Venezuela por todas las transformaciones sociales profundas que está llevando a cabo desde hace muchísimos años, desde el punto de vista, digamos, de la educación, declarar ese territorio libre de analfabetismo, en materia de salud, llevando, derechos a todos los ciudadanos venezolanos y a todos aquellos sectores que han estado tan postergados o desfavorecidos durante tantos años. Creo que es un momento crucial donde América Latina también está viviendo un momento muy especial, muy particular, y creo que somos privilegiados de poder estar mirando ese interés, esa fortaleza y esa profundidad del espíritu humano del presidente Chávez y además de la República Bolivariana de Venezuela. Rompe el cerco. Bueno, y ahí pasaba la compañera secretaria de la Embajada de Cuba en la Argentina, Sulam Popadanel, que aprovechó para dejarnos su pensamiento, su testimonio, y bueno, esto, ¿no? Que Venezuela es punta de lanza en esto de unir, de llevar adelante un proceso revolucionario para toda Latinoamérica. Y también estuvo en el lugar, después de haber estado en la presentación de la inauguración, en realidad, de la FM Riachuelo, la compañera Vilma Garcés Sánchez, que es integrante del Frente Revolucionario de Cantores, Lloviznando Cantos, y la compañera, que además es militante del PSUV, que fue candidata para la Asamblea Nacional por el PSUV en las últimas elecciones, que es una luchadora social incansable y cantante de Lloviznando Cantos, nos dejó su testimonio, que vamos a escuchar ahora. Sí. Rompe el cerco. Cuando comenzó el comandante Chávez en su campaña, comenzó todo esto nuevo para nosotros, que lo esperábamos hace mucho tiempo, pero no sabíamos quién era el elegido, ¿no? Nos dimos cuenta que hacía falta la cultura revolucionaria, la política cultural, para acompañar esta lucha, ¿no? Este proceso, ¿no? En sus comienzos. Viene el golpe de Estado, comienzan los ataques mediáticos, y luego del rescate del comandante Hugo Chávez, nos dimos con más fuerza a cantar en la calle. Nosotros comenzamos a cantar en las plazas, en los colegios, los teatros, cualquier espacio era importante para defender la revolución. Y la verdad que fueron momentos bien interesantes, ¿no? Porque a pesar de que no teníamos una preparación política, nuestra gente respondió con amor, con compromiso, con fe y esperanza, y nos comienzan a llamar a las actividades con el comandante. Comenzamos a pisar un poco más duro y a formarnos, porque cuando ya tú estás militando con la canción y ya tú estás de frente con lo que tú crees, uno tiene que formarse, porque sería una irresponsabilidad de nuestra parte que nosotros nos subamos a una tarima y nos quedemos con la boca callada esperando que le diga, bueno, canten. No, nosotros tenemos que mantener una preparación, un discurso, una coherencia con lo que tú cantas, con lo que hablas, las actitudes, cómo te comportas tú con los compatriotas y toda esa serie de cosas. Pues Lloviznando Cantos nos trajo al Cono Sur, fue la primera incursión que hicimos con el tema de Ibajaro, y se hizo un trabajo entre Argentina, Chile y Uruguay. Aprendimos mucho y eso nos fue curtiendo aún más para saber cuál era el terreno que nosotros teníamos que seguir pisando, y el sur, que nosotros no, o el objetivo fundamental de todo esto, ¿no? Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Lloviznando. Con esa fundación tratamos de cooperar con algunas otras organizaciones o movimientos o personas pues, que de alguna manera tienen algún tipo de problema de salud, o que de vivienda, qué sé yo. Bueno, entonces a través de la fundación nosotros buscamos los canales correspondientes para ayudar a esos compatriotas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de llevar, pues, los jóvenes, hablarles mucho, de que no tomen la revolución como una moda, ¿no? La revolución es crecimiento del individuo, la preparación, socializar, la salud, la educación, la vivienda, formarse. O sea, nosotros tenemos una población de que ya estamos llegando a los 33 millones y la mayoría son jóvenes. Y son, ahorita han crecido mucho a nivel de las universidades, los cupos, ¿no? La matrícula universitaria ha crecido enormemente. Entonces, inclusive los convenios internacionales con Fundayacucho también, los compañeros que están estudiando acá y viceversa, ¿no? En Venezuela. Entonces, creemos en una generación de relevo, estamos formando una generación de relevo y lo menos que les pedimos es que sean honestos con la patria, pues. Rompe el cerco. El audio de Vilma, la cantante de Lloviznando Cantos. Sí, recordemos que esta entrevista se la hicimos en el acto por los festejos del Bicentenario de la República Bolivariana de Venezuela, que fue en realidad el 5 de julio, y en nuestro país se extendieron los festejos hasta el 8 de julio, el día que asistimos a la Facultad de Derecho, al Salón de Actos, y que obviamente fue en la víspera de nuestro Día de la Independencia, el 9 de julio, que se iba a festejar al otro día. Un poco lo que decíamos, ¿no? En consonancia con todas las independencias de esta América Latina, que se fueron dando en años y en tiempos muy cortitos, y que, bueno, bien como decía también el embajador en el primer audio que escuchamos, digamos, pasó por diferentes procesos, ¿no? La independencia o la declaración de independencia no siempre resultó ser la independencia real y la libertad real para el pueblo en esos primeros tiempos, y que hay algunos países, como decíamos antes, Colombia y demás, que siguen luchando por una libertad verdadera, ¿no es cierto? Por un pueblo que logre la igualdad y la justicia social que necesitan. Y bueno, y comentarte que Vilma también nos decía que hace 10 años que hace esto, que debe agradecer también el espacio que le dio el presidente Chávez, como bien decía ahí en el audio, que los convocan y entonces sí, ellos empiezan a profundizar su canto. Y la verdad que a mí me pareció que como música, como cantante popular, un ejemplo para muchos, porque ella hace de su canto una herramienta para seguir colaborando en lo que es la revolución bolivariana, en lo que es la libertad de los pueblos, la toma de conciencia de los pueblos, de la necesidad de luchar por los derechos, ¿no es cierto?, por sus derechos. Y me parece que esto es importante porque no siempre pasa eso, ¿no? Sí, mediante el canto transmite, digamos, el de poder continuar con militando y de luchar por lo que queremos en realidad, ¿no? Exactamente, para ella el canto es una herramienta militante, es su militancia. Y como ella decía, yo me subo al escenario y a mí no me gusta que me digan cuánto va a durar tu show, decía ella. Sí, la recordamos. Sí. Entonces ella decía, a mí no me gusta que me pregunte eso, ¿cómo? Dice, no, a mí no me digas eso. Dice, lo mío es político, yo vengo a hacer un acto político. Entonces yo no soy un payaso, decía ella. Sí, la escuchaba. Verdad que es muy valioso y me parece que es un ejemplo para los cantantes y para los cantantes populares de Latinoamérica. Para aquellos que quieran recibir un poquito más de información del trabajo de Lloviznando Cantos, pueden entrar a su página web, que es www.lloviznandocantos.org, y ahí van a ver todo su trabajo y sus próximos eventos. También Vilma tiene un Twitter, para aquellos que la quieran seguir. A ver. Recordamos el nombre de ella, que es Vilma Garcés Sánchez. Colocan ese nombre y la buscan en Twitter y van a encontrar... repetir otra vez el apellido. Vilma Garcés Sánchez. Tiene un Twitter y ahí van a encontrar, como decíamos, ella es militante del PSV, entonces mucho de lo que ella sube a su Twitter, lo que tuitea, como se dice ahora, que cuesta bastante, lo van a encontrar ahí. Bueno, y comentar también que su compañero de vida y de militancia, que es Wilson Barba, es también el autor de las letras y de muchas de las músicas que canta Lloviznando Cantos, y que el tema que vamos a escuchar de cierre para la columna de la CLMTU se llama Y Bajaron, lo compuso